El templadismo es, en el mejor de los casos, una excusa, un ejercicio que invita a pensar en las similitudes que pueden llegar a tener músicos que pertenecen a una región ni muy fría ni muy caliente, con una geografía suavemente ondulada de la penillanura y con agua. Elementos que se reflejan en músicos que pertenecen a la región. Daniel Drexler sintetiza esta idea con el término templadismo. Bueno, el primer punto que vamos a tocar es como una especie de sensación que tengo yo de que en esta región se tiende a la búsqueda de los términos medios, ¿no? Los puntos medios, ¿no? Muy influenciada por la situación geográfica, por la que distancia en relación al polo y en relación al Ecuador, por también la situación climática, ¿no? Ese término medio entre el frío y el calor, por la situación topográfica también, ¿no? Pequeñas elevaciones, no hay grandes alturas, de momento llanuras, la presencia del agua. Y eso va generando una situación muy, muy graciosa, ¿no? Porque casualmente toda una generación de, o muchos de los autores que yo admiro en la región, tienen como una cierta impronta de filosofía oriental, ¿no? Entonces, claro, los uruguayos en realidad somos orientales, ¿no? La forma en que se define nuestra nacionalidad es los orientales, los que están del otro lado del río Uruguay, ¿no? Ese es un punto muy importante, porque si vos necesitas definir tu relación en relación a un río, decir somos los que estamos del otro lado, quiere decir que de alguna forma tenés una pertenencia muy fuerte con los que están del otro lado, ¿no? ¿Por qué no te definís directamente como, bueno, yo soy Uruguay, ¿no? O sea, es como si Argentina se definiera, nosotros somos la República Oriental de la Cordillera, ¿no? Como que estamos de este lado de la y eso es muy, muy, muy importante para tratar también de entender muchas cosas de cómo funciona Uruguay, ¿no? En cierta medida los uruguayos somos mucho más argentinos de lo que nos creemos o de lo que queremos admitir, ¿no? Ese es un punto bastante complejo. Pero bueno, en definitiva, somos orientales, ¿da? Y quizás esa orientalidad tenga algo que ver con, definirnos como orientales tenga algo que ver con cierta tendencia que tenemos, en particular que tengo yo, a sentirnos con mucha sintonía con la filosofía oriental, con la búsqueda de los equilibrios, del taoísmo, de los términos medios, ¿no? De cuando hay dos posiciones, bueno, busquemos el término medio. Bueno, también en Uruguay eso es muy claro porque Uruguay está parado en el medio entre dos gigantes, entre las dos potencias de América del Sur. Uruguay fue provincia argentina y fue también provincia brasileña. De 1820 y 1828 fue parte primero del Imperio Portugués y como en el 24 fue la independencia brasileña, pasó a ser parte de Brasil. Se llamaba la provincia Cisplatina. Así que bueno, eso siempre genera como una situación de términos medios, ¿no? De búsqueda de equilibrios. Y para nombrarte tres canciones en las que yo había reflejado esto, desde todo punto de vista, de la forma en que están interpretadas, de la forma en que están cantadas, que están tocadas, de la instrumentación. La Milonga de las Siete Ciudades, de Vito Ramil, ¿no? Una canción maravillosa que va como marcando siete diferentes ciudades ideales, ¿no? Utópicas, ciudades que no existen, que van rigiendo la forma en que él escribe la milonga, ¿no? Y esa tensión interna que tiene la milonga adentro, ¿no? También porque está instrumentada con instrumentos de origen hindú, esa misma canción, ¿no? Lo cual también refleja otro punto importante que yo veo en todos estos creadores, que es que tienen como una apertura mental al mundo, ¿no? O sea, tienen una gran sensación de estar parados acá, ¿no? De haber recibido toda una impronta de identidad que los marcó mucho en su formación y estar también con las orejas abiertas a qué está pasando afuera e incorporándolo a la música. Sete cidades, rigor, profundidade, clareza. tristeza, em concisão pureza, leveza e melancolia. Milonga é feita solta no tempo, jamais milonga solta no espaço. Sete cidades frias são sua morada. Em clareza o pampa infinito e exato me fez andar. Em rigor eu me entreguei aos caminhos mais sutis. Em profundidade a minha alma eu encontrei e me vi. Em sete cidades, rigor, profundidade, clareza, em concisão, pureza, leveza e melancolia. A voz de um milongueiro não morre, não vai embora em nuvem que passa. Sete cidades frias são sua morada. Concisão tem pátios pequenos onde o universo eu vi. E pureza fui sonhar. Em leveza o céu se abriu. Em melancolia minha alma me sorriu. Eu me vi feliz. La otra canción que voy a elegir es de Kevin Johansen, se llama El Círculo. Una canción preciosa, preciosa, y que habla también de esas cosas, de cómo la vida, las cosas dan vuelta, van, vienen, ¿no? Despiértate, levántate para cansarte y volver a dormir. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Perdóname para que puedas

Escribinos a radiotonal@gmail.com.